Vamos a aprovechar estos minutos dentro del capítulo de la actualidad local para marcharnos hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, como saben, donde tiene lugar desde la jornada de ayer, tanto ayer como hoy, bueno, pues una iniciativa que vuelve a organizar Estenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Se trata de Estenda Global 2021, que bueno, pues se califica como el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía y en el que va a haber participación del sector marroquinero. De hecho, bueno, pues desde allí vamos a conversar rápidamente porque las primeras reuniones que están planificadas comienzan enseguida. Vamos a conversar, como decimos, con el gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, desde allí, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, donde en unos instantes, en lo que se refiere al sector marroquinero en concreto, van a comenzar una serie de reuniones que tenéis previstas, ¿no? Sí, nosotros, bueno, al igual que todas las empresas que han decidido asistir hoy al Congreso, que hay varias dubriques por aquí, nos acabamos de ver en la puerta, pues hemos planteado un programa hoy de reuniones con la oficina de Estenda en distintos países que nos parecen más interesantes. Y bueno, en total nosotros hoy tenemos cuatro con diferentes mercados, con Italia, con la oficina de Estenda en Milán, con la de Estenda en París para el mercado francés, Reino Unido y Corea, ¿no? Como teníamos además una acción en Corea que ha cambiado el formato y en lugar de presencial por temas de COVID, se va a hacer a distancia, se va a hacer online, mediante videollamadas y conferencias online. Nos vemos hoy con los representantes de Estenda en Corea para organizarlo. Y bueno, hay multitud de oficinas comerciales de más de 80 países y las distintas empresas, pues cada una se reúne con aquellas que les parece más interesante, con las que quieren establecer algún tipo de acción para entrar en nuevos mercados. Una cita que bueno, pues era inaugurado ayer por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y que, como hemos destacado, la verdad es que va a reunir durante estas dos jornadas a un gran número de profesionales. Se habla de más de 1.100 profesionales, de 545 empresas, y bueno, es un punto de encuentro en el que hay que estar, sobre todo porque es una puesta al día de la situación en los distintos mercados, ¿no? Sí, además de los encuentros bilaterales con los representantes de las unidades de promoción de negocios de Estenda, como estos cuatro que te comentaba, pues hay una serie de ponencias con, la verdad que con ponentes de primer nivel, muy interesante para toda aquella empresa que estén intentando abrirse camino en otros mercados. Y además, pues, como bien dices, hay distintos foros también para el networking y para poder reunirse con profesionales de otros sectores, ¿no? La verdad que FIBES hoy está a pleno rendimiento porque se celebra también SICAD, y entre SICAD y Estenda Global, pues la verdad que hay aquí bastante gente profesional del mundo de los negocios en este foro, ¿no? En este palacio de congreso. Y como decimos, hay que estar, desde luego, el sector marroquinero debe estar, teniendo en cuenta además la importancia de las exportaciones que cada vez aglutinan un mayor porcentaje de lo que es la propia producción, ¿no? Marroquinera de nuestra localidad. Y nos comentabas que eso, que hay empresas particulares, hay diversas firmas al margen de la propia Fundación Movex, ¿no? Sí, nosotros ya nos hemos encontrado con dos empresas de Ubrique y me consta que hay algunas más porque hemos saludado al responsable de promoción exterior de Estenda, Cristian Gros, que ha estado por Ubrique varias veces y conoce bien el sector y nos ha dicho que había varias empresas registradas, ¿no? Y además por las oficinas tanto de Milán como de París, que son dos mercados a los que asisten habitualmente empresas de Ubrique, pues también sabemos que tienen en el día de hoy varias reuniones con empresas de nuestra localidad, ¿no? Sobre todo París nos interesa muchísimo porque es un poco donde se puede tomar el pulso a lo que va a venir, ¿no? Y van un poco por delante de nosotros en ese sentido. Además, como sabes, el principal destino de las exportaciones de marroquinería, no solo de Ubrique, sino también de España, y allí pues están habiendo cambios importantes, ¿no? De hecho, ya han salido legislaciones como la obligatoriedad de incorporación a la documentación de las empresas, de los productos, de la huella de carbono, y eso inevitablemente pues va a afectar a las empresas fabricantes, ¿no? Con lo cual, pues, queremos conocer de primera mano cómo ven ellos la situación, qué medidas están tomando el gobierno francés y, por ende, pues, qué repercusiones puede tener para las empresas de Ubrique, ¿no? De hecho, en estos días atrás se ha anunciado la celebración en febrero de un Congreso Internacional de la Piel y nos gustaría invitar a las personas que se encuentran aquí hoy con las que vamos a tener encuentro para que asistan y participen como ponentes en alguna de las jornadas que se desarrollarán en Ubrique en febrero. Pues si te parece vamos a conectar, ya decimos, disponemos de poco tiempo, pero aprovechamos para conectar con lo que fue la visita días atrás, informamos acerca de ello, del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, encuentro en el que se abordaban bueno, y se anunciaba, ¿no? Eso principalmente, la celebración de un congreso internacional a finales del mes de febrero, ¿verdad? Sí, llevamos varios meses trabajando con una representación de distintas direcciones generales, secretarías de la consejería, y con la delegación y los técnicos de la agencia IDEA en Cádiz, y el lunes pues ya era el impulso definitivo por parte del consejero para aprobar estas acciones, ¿no? No solo el congreso, que fue lo que anunció por ser el primero y el más próximo en el tiempo, y digamos también el que creemos que puede tener un mayor impacto en el sector, sino que además pues va a salir una segunda acción que se anunciará en breve relacionada con la diversificación sectorial para invitar a arquitectos, a estudios de diseño de interiorismo, a profesionales del sector de la hostelería y la restauración y otros sectores para que puedan incorporar la piel como material en sus creaciones y puedan conocer de primera mano el saber hacer y la capacidad de producción que tiene la industria de la piel en Ubrique. Esto creemos que se desarrollará a finales de marzo, en la segunda quincena de marzo. Ayer teníamos una última reunión con ellos y a partir de ahí pues se anunciarán otras dos acciones más que se están terminando de definir en estos momentos y con lo cual pues podemos decir que para de cara al año que viene pues va a haber bastante movimiento para con el sector y creo que era una noticia que llevamos ya esperando bastante tiempo que se pusieran en marcha este tipo de acciones, tanto de desarrollo como de promoción del sector de la piel, ¿no? Nosotros ayer también tuvimos conversaciones con Alep y Asopiel, mañana tendremos con la Escuela de Artesanos o a principios de la semana que viene, y la idea es convocar a todas las empresas que componen el sector a una sesión informativa en las próximas dos semanas, seguramente el día 29 de marzo, para dar cuenta de todas estas negociaciones y de las acciones que ya están aprobadas para que se vayan un poco pues preparando y que también puedan realizar las aportaciones o modificaciones que estimen oportunas antes de que empiece su puesta en marcha. De hecho, ya lo habíamos avanzado incluso, el Congreso Internacional ya lo apuntábamos semanas atrás, ¿no? Que se estaba trabajando en ello, que prácticamente estaba aprobado, y bueno, la confirmación definitiva oficial que venía este pasado lunes de la mano del consejero, que ya os confirmaba también, por tanto, esas nuevas acciones que van a llegar, y también de cara al próximo año, cabe destacar en materia de acciones de comercio exterior, pues las visitas que, por ejemplo, promueve Extenda, ese tipo de visitas a diferentes ferias que también se confirmaba, ¿no? Sí, nosotros con Extenda ya iniciamos un camino desde el mes de marzo en este sentido, ¿no? Y intentando que aprovechando los formatos que existen se renovaran un poco y que se actualizaran también el perfil de los visitantes que suelen traer hasta Ubrique o de las acciones que se hacen en destino. No sé, pues por ejemplo que las misiones inversas incorporen a periodistas internacionales de medios con bastante tirada o repercusión, pero que incorporen también a influencers, que sabemos que a través de las redes pues pueden llegar a un número muy numeroso de personas, de consumidores, y no se estaba haciendo hasta el momento. o que se hagan campañas de promoción a nivel online sobre la capacidad de producción de Ubrique, ¿no? Tanto a nivel de marcas propias, aunque sean pocas las que existen, pero que cada vez están surgiendo más y con más fuerza, como de los servicios de fabricación que ofrecen las empresas fabricantes, ¿no? Y en este sentido, pues la cuestión era organizarlo de forma que no se solaparan las de unos organismos con otros. Diputación de Cádiz también ha mostrado interés por realizar acciones y apoyar el sector. A través del diputado local de Manuel Ángel Chacón, tuvimos un encuentro días pasados también con el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, y para 2022 pues van a realizar un par de acciones, una con el ayuntamiento y otra con nosotros. Y bueno, yo creo que es una buena noticia que se sumen las acciones de distintos organismos y que durante el año que viene pues haya una continuidad en este tipo de acciones para que el nombre de Ubrique suene no solo en España, sino fuera de nuestra frontera, y podamos incrementar el número de diseñadores y de marcas de moda que producen en la localidad, pero también llegar a otro tipo de público y otro tipo de sectores en pro de la diversificación, ¿no? Para no tener esta alta dependencia del sector de la moda y poder también aglutinar la producción de otro tipo de piezas o de artículos enfocados a otros sectores que perfectamente pues se pueden producir con la maquinaria y el saber hacer que hay en la localidad. Y la última cuestión, porque entraría de hecho a esas reuniones, se confirma también la puesta en marcha en 2022 de esos dos marketplaces del sector de la piel. Sí, de hecho la sesión informativa que queremos hacer el día 29 va a empezar con esta presentación, ¿no? Ya el de marcas propias, el de Senda, está aprobado y hemos empezado con una serie de reuniones los técnicos hablando ya de las empresas locales y de los marketplaces que nos interesan. Desde Senda se ha hecho un estudio sobre los más idóneos para las empresas de Ubrique. Nos han enviado incluso ya el primer informe que se ha realizado en este sentido, con información como de unos 10 o 12 marketplaces que pueden ser muy interesantes para llegar a convenios y no tener que crear uno desde cero, sino participar en algunos de moda que ya existen y que tienen bastante impacto en el mercado europeo. Y el día 29 pues queremos trasladar esa información a las empresas y que haya ya un primer feedback por parte de los interesados directamente con los técnicos, ¿no? Uh-huh. Aunque nosotros facilitemos el encuentro y la celebración en nuestras instalaciones de esta reunión, pues que pueda haber ya también un encuentro B2B entre los responsables de Senda de este programa y las empresas interesadas en participar. Pues muy importante para que cuando los clientes entren en Internet, que cuenten con un portal amplio que aglutine a todo el sector marroquinero de calidad y, bueno, pues fiable. Así que, importante. Ya iremos ofreciendo más detalles. Lo dicho, nos quedamos aquí agradeciendo la información sobre esos temas que queríamos abordar en el día de hoy y además desde allí, desde el propio Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, donde van a comenzar ya esas reuniones también en torno al sector de la piel dentro de este evento a nivel andaluz que tiene lugar en Sevilla, el Extenda Global 2021. Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.